cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente posible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, política, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes, arrancamos, digo muy buenas tardes si nos están escuchando en vivo por Radio Nacional Bariloche en AM 590 o en FM 95.5, arrancamos aquí en vivo 18:10 de la tarde con un nuevo programa de 33 de mano, el programa de la Cooperativa de Comunicación Colectivo al Margen. ¿Cómo le va, Pablo Bassi? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, Fabián Agosta? Otra vez solos. Otra vez. Nos vamos turnando, ¿vio? Como el baile de la silla hacemos en este estudio, porque venimos así medio desacoplados, ¿o no? Con la compañera Luciana Vélez, veo que tiene una estrategia ahí. Un día sí, otro día no. Así es, nos separan kilómetros. No, anda por acá y la compañera, pero bueno, andaba con otros menesteres. ¿Cómo anda usted, Violeta Moraga? Muy bien, señor, muy bien. Sí, se extrañan las compañeras, también a Juli, Vero. Bueno, estoy acá representando al cupo femenino. El cupo femenino. Tuvimos que hacer un documento conjunto para terminar de definir estrategias y poder darle algún tipo de orden a esta mezcolanza que es este 33 de mano, pero tenemos muchos materiales para compartir con los y las oyentes de Radio Nacional o bueno, a lo largo de la semana también con quienes toman este programa, que después cuando empieza la segunda hora estaremos contando quiénes son las radios que toman este 33 de mano, el programa de Al Margen. Decirle las vías de comunicación, ¿puede decirle usted? Yo se las digo, señor. Mire, las formas de contacto son, pueden comunicarse por WhatsApp a Radio Nacional Bariloche al 294-462-5040 y también nos encuentran en las redes sociales. Estamos, por supuesto, en Instagram y en Facebook como Colectivo Al Margen. Pueden, además, aprovechamos a contarles que pueden meterse en nuestra página web www.almargen.com. .org.ar y qué pueden hacer si ingresan ahí. ¿Qué es lo primero que se encuentran arriba a mano derecha? Plin. Pueden hacerse socios o socias de la Cooperativa de Comunicación Popular y apoyar este proyecto. Así estamos. Decir que estamos en vivo hasta las 20 horas aquí en Radio Nacional, que son las 18:12, que hay un clima más que agradable aquí en la ciudad de Bariloche. Había amenaza de tormenta, pero ha quedado relegada, por lo menos por el día de hoy. Déjeme, antes de que arranque el programa, hacer un saludo particular, porque yo dije, si hoy me escuchás el programa, te mando un saludo. Así que le voy a mandar un saludo a mi mamá, que está del otro lado escuchando, y también a Bruno, que la está ahí acompañando. Bueno, un saludo para los dos. Saludos entonces. Así como se hacía antes, saludos a mi mamá. Si le parece, separador de la comunidad y arrancamos con el primero de los contenidos de este programa. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a Les Socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Arrancamos nomás. Si escuchás este programa en alguna otra semana, sabrás que normalmente arrancamos con un picado de noticias, con un destacado de las informaciones que por lo menos para nosotros merecen que en el viernes a la tarde te contemos algo de lo que ocurrió en estos días y en esta semana. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con un anuncio. El domingo, Día de la Soberanía. Día de la Soberanía, va a haber una actividad a las 11 en el viejo almacén de Foyel. Uh-huh. Están convocando organizaciones sindicales, políticas y sociales a hacer un acto, una actividad, un poco para ir calentando motores en lo que va a ser una nueva marcha al Lago Escondido por el camino de Tacuifí. Van a intentar llegar uh-huh. por el camino de Tacuifí, que en verano estaba bloqueado, y también por el camino de montaña para nuevamente visibilizar este incumplimiento del fallo, de los recurrentes fallos judiciales a favor de la liberación uh-huh. de ese camino. Sí, recordemos que llevan 10 años este conflicto y sin embargo siguen sin permitir el acceso, como dice la justicia, hacia el Lago Escondido. Por eso parte también de lo que van a estar haciendo el domingo es apoyando el fallo judicial mediante el cual se ratificó, como decía, después de 10 años la orden de abrir este camino, que tenía que ser en 3 meses. Yo creo que ya están cumplidos según mi reloj, pero seguimos en el medio, nada. Claro, luego un fallo de cámara, una apelación uh-huh. del Ministerio Público Fiscal, o sea, del Estado, del Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio Público Fiscal, y eso todavía no tiene resolución, es decir, uh-huh. la sentencia no está firme. Es increíble porque sigue el peloteo, entonces, yendo y viniendo, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, domingo, 11 horas, festejo del Día de la Soberanía en el viejo almacén de uh-huh. El Foyer. Esto es en Ruta 40, para quienes, creo que ya todos sabemos dónde queda, pero Ruta 40 y alrededor del kilómetro 19. Uh-huh. A mitad de camino entre casi llegando al Bolsón. Bariloche y uh-huh. Bolsón estamos. Bueno, y tuvimos acto en el día de ayer también, que me imagino que usted querrá destacar. Vas a estar muy informado. ¿Cómo qué te pareció? ¿Qué pensás? Fue el hecho político de la semana. Uh-huh. ¿Escucharon ustedes el discurso? Yo partecitas. Uh-huh. A mí me llamó la atención, primero lo que me llamó la atención es el acto en sí mismo, ¿no? La cantidad de personas movilizadas. Es una actividad cada vez menos frecuente por parte de los partidos políticos de organizar actos de masa tan grande como este. Eso me llamó la atención. Hubo, según los organizadores, más de 60.000 personas. Después, bueno, había toda una tensión en la previa en relación a si Cristina iba a anunciar su candidatura, que era un poco el clamor sí. de la militancia kirchnerista. ¿Y bueno, qué pasó? No dijo ni uno ni dos. No dijo nada. No dijo que va a ser candidata, pero el dato es que no dijo que no va a ser candidata, que es un dato, porque en realidad las últimas veces ella de alguna manera había eludido esa posibilidad. Ayer dijo algo así como paso a paso, tiempo a tiempo. Así que deja abierta una posibilidad que genera mucha expectativa, no solamente hacia adentro del frente de todos, sino también hacia el resto de los espacios políticos. Y ahí en su discurso a mí lo que me llamó la atención sobre todo es la incorporación de la inseguridad como un eje, como un elemento que incorpora el kirchnerismo a su discurso, el de las víctimas de inseguridad. Uh-huh. No es la primera vez que lo hace Máximo Kirchner en un acto del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que preside también, había incorporado este eje. Y bueno, eso me llamó la atención por sobre el resto de la de ese discurso de Cristina, que un poco repasó sus a grandes rasgos las medidas de su gobierno, que diferenció de este gobierno. Ella habla cuando decía, nuestro gobierno se diferenciaba del gobierno que presidía Alberto Fernández, confrontándola sobre todo con las propuestas de la oposición política, ¿no? Bueno, hoy acá, volviendo a lo local, bien local, si alguien tuvo que hoy ir al aeropuerto, tuvo que viajar o algo, se habrá encontrado con una movilización. Fueron brigadistas que estaban protestando, estuvieron de paro y hoy estuvieron protestando ahí en el camino al Aeropuerto Internacional de Bariloche. Están pidiendo el pase a planta, también la jubilación anticipada y, bueno, distintas medidas que fueron prometidas hace ya bastante tiempo y siguen sin cumplirse. No se llegó a ningún acuerdo, así que anunciaron en una asamblea que la semana que viene van a continuar con medidas de protesta y sabemos que ahora viene la temporada, es raro decirlo así, temporada alta de incendios, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que viajar también incluso a otras provincias, como han estado los incendios de Jujuy, en Buenos Aires, sin embargo, no se les paga el completo del viático, así que bueno, las demandas son varias para un sector que sigue estando precarizado, ¿no? Es un sector fundamental. Brigadistas de Parques Nacionales, sí, que forma parte también del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Claro. O sea, que tienen actuación acá en el Parque Nacional Abuelo Huapi y también en incendios que pueden ocurrir en otros parques. Y también un reclamo que se viene dando hace muchos años, ¿no? El año pasado inclusive hubo reclamo por la calidad de las viandas que se le daban. Recordemos que hubo incendios aquí en la zona del Cañadón de la Mosca y estos reclamos y las promesas también, ¿no? Del pase este a planta que cuando parece que cuando baja, vio que hay un indicador de nivel de incendio, cuando bajan los colores de a verde, es como que ahí se nos tranquiliza todo. ¿Qué pasó? Se olvida la cosa y después ahora empiezan las negociaciones. Ojalá que arreglen, porque la verdad es más que fundamental estos trabajadores, y nos estamos dando cuenta que esto ocurre en todo el país, ya no hay zonas, como antes por ahí podía haber zonas de mayor peligrosidad, sino que los incendios desgraciadamente se van dando en prácticamente en todo el país. Sí, de hecho en la protesta también había integrantes de distintas regiones del país también, no del país sino de acá de la región, de distintos parques nacionales. Sí. Bueno, mañana tenemos a las 15 horas convocada una campe en el centro cívico. Está convocado por hijos, por la cooperativa Hijos del Oeste. La semana pasada hicimos una entrevista a su presidente. Con bastante anticipación ya para que todos estén preparados, que preparen su carpa, sus bolsas de dormir. Les dimos una semana. Y esta semana, bueno, hubo una novedad ahí en el Consejo Deliberante. Nosotros habíamos comentado que había una propuesta impulsada por el bloque del Frente de Todos, pero que tenía acompañamiento de los otros bloques opositores, que genera, primero proponía la constitución de una especie de consejo de alquiler de vivienda con la participación de diferentes actores y proponía básicamente incentivos fiscales para que aumente la oferta de vivienda. Concretamente el proyecto proponía eximir del 100% de los impuestos municipales a aquellos propietarios en su primer contrato de locación, un 75% para el segundo contrato y un 50% del pago de esas tasas para el tercer contrato. Bueno, finalmente, como ustedes saben, el bloque del oficialismo tiene la mayor representación en el Consejo y se opuso y este proyecto finalmente naufragó. Ahí los argumentos del bloque Juntos Somos Río Negro, por un lado, era la preocupación sobre el impacto fiscal que eso iba a tener, lo cual es una medida atendible, ¿no? De alguna manera también uno no sabe, digamos, a ciencia cierta con en términos cuantitativos cómo se podría llegar a desfinanciar el Estado municipal. Después otro elemento que ellos arrojaban era que si esto efectivamente iba a poder abrazar a nuevos inquilinos, porque supongamos que hicieran uso de este incentivo fiscal los propietarios que ya estuvieran alquilando. Okay, ¿qué pasa si los quienes no alquilan hoy no se abrazan a este beneficio. Eso, en definitiva, decían ellos, no redundaría en todo caso en una mejora en el aumento de la oferta. Por otro lado, bueno, el bloque del Frente de Todos, en boca de su presidenta, Julieta Wallace, manifestaba que lo que no existía por parte del oficialismo era una contrapropuesta, que es un poco lo que nosotros venimos marcando las veces que venimos abordando este tema. No existe por parte del municipio una política pública activa y una propuesta que intente incidir y descomprimir este déficit habitacional que hay. Sí, en definitiva el conflicto sigue creciendo, llega a la temporada y la gente sigue, las personas que estaban alquilando son sacadas incluso de sus lugares porque tienen contratos informales. Digo, todos los días nos enteramos de familias que tienen que dejar casa, familias que no encuentran dónde vivir, gente que directamente se tiene prácticamente que ir de Bariloche. Así que, digo, más allá de todo, escuchamos muchísimas cosas, pero nunca realmente una solución concreta a una situación que, digo, atrás de todo eso, hay personas, ¿no?, que la están pasando muy mal. Sí, en ese sentido, bueno, hoy el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro hizo circular un comunicado en el cual convoca a una reunión multisectorial, es decir, con todos los actores que están involucrados para el jueves 24. Y bueno, esperemos que sea un ámbito no solamente de contención, entre comillas, y de escucha, sino también un ámbito que permita establecer alguna herramienta propositiva, ¿no? Muy bien. Se habla, le meto una así, se habla como el necesario control de algún tipo de organismo sobre la oferta turística de inmuebles, en definitiva. Que este es un tope que se encuentra en otras ciudades, ¿no? Sí, primero, ver cuáles están registradas y cuáles no. Este sería un primer tope. Y segundo, algún tipo de control. Y también algo que pasa en muchas ciudades y que está pasando también en Bariloche, que vemos que va cambiando también el tipo de construcción, esto de la inversión en ladrillo con puertas cerradas, ¿no? Algún tipo de control fiscal o de impuesto a aquellas propiedades que se utilizan como una inversión y que no se disponen para alquiler. Bueno, justamente esa es una de las propuestas que está circulando ahí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en donde también existe esta misma problemática. Esto que decís sobre las inspecciones también había sido una propuesta de inquilinos agrupados junto con un sector de la CGT. Es difícil de instrumentar también, porque no existe la cantidad de inspectores necesario como para que eso tenga efectividad, y por otro lado difícil también hacer un entrecruzamiento con bases de datos, entre otras cosas porque es un mercado que está bastante negro, es decir, hay muchas viviendas que no están declaradas, entonces es difícil, digamos, hacer una regulación sobre eso, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que viene ocurriendo, que no solamente ocurre acá, existe en todo el país, es una falta de política pública de vivienda y de vivienda de loteo social, pero también de vivienda para alquiler, digamos, ¿no? ¿Te parece que vayamos al último de los temas y después vamos a algo de música? Bueno, dale. Entramos en lo que teníamos, el audio que teníamos preparado para cerrar este bloque informativo y que tiene que ver con obra pública. Claro, bueno, esto también ocurrió en el marco del Consejo Deliberante. Ustedes se acuerdan que la semana anterior el presidente de la Junta Vecinal de Los Arrayanes tuvo un intercambio con la presidenta del Consejo Deliberante, Natalia Almonacid. En definitiva, el origen de esa de ese incidente, que bueno, fue de alguna manera, más allá de grito más, grito menos, un incidente por ser escuchados y que el vecino pudiera tomar la palabra, había un retraso concreto en las obras del Registro Nacional de Barrios Populares. A ver, la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación hizo en 2021 con la Municipalidad de la Ciudad de Bariloche un convenio, bajó 90 millones de pesos para hacer obra de gas y de agua en varios barrios de Bariloche, y esas obras en algunos casos están súper atrasadas y en otra están paralizadas. Entonces, luego de ese incidente, esta semana hubo una reunión en el Consejo Deliberante, en la cual participaron funcionarios nacionales del Registro Nacional de Barrios Populares, y estuvo también presente nuestro compañero Marigo, que está en representación de la Secretaría de Integración Suburbana de la Nación. Y entonces, bueno, estuvimos charlando un poco con él, grabamos esa conversación previa, porque no podía estar presente en este horario para hacer una entrevista en vivo, y nos contaba lo siguiente. El conflicto, o el punto central, es que, digamos, hoy hay 5 obras financiadas desde la Secretaría para avanzar en el acceso a servicio en distintos barrios populares. De las 5 obras, 3 de ellas están detenidas y 2 tienen un avance como muy muy lento en relación al plan de laburo. Entonces, ya en un punto, el miércoles quedó de manifiesto de que es que los vecinos y las vecinas no pueden seguir aguardando la ejecución de las obras más cuando hay un financiamiento de por medio y convenios que están vencidos, y no había por lo menos hasta esta semana una perspectiva de continuidad. De ahí pasaba por lo menos la preocupación nuestra de ver cuál era la propuesta concreta de la unidad ejecutora, en este caso del municipio, de retomar las obras para que se finalicen, teniendo en cuenta que los plazos y las prórrogas se concedieron y no se terminaron las obras en el tiempo. Son 5 obras, fundamentalmente obras de agua y gas, extensiones de redes de agua en Arrayanes, Barda Este y Vivero, obras de gas en Nueva Jamaica, Huanguilén y en Don Bosco, en este caso son extensiones de red de agua, más conexiones intradomiciliarias de gas en Ahuelhué, que esa es una de las obras que viene, digamos, avanzando. ¿Aproximadamente cuántos vecinos y vecinas se ven afectados? Es decir, ¿a cuántas personas serían las beneficiarias de estos proyectos? Y de manera directa son más de 600 familias, pero después de manera indirecta, por ejemplo, el caso de la red de las redes de gas, digamos, eso permite generar las condiciones para que otros vecinos y vecinas también puedan conectarse una vez que existe la extensión de la red esté concretada. Y en el caso de la red de agua de Arrayanes, digamos, eso incluye todo un sistema nuevo de bombeo y de mejora de presión que, digamos, indirectamente beneficia a todos los vecinos y vecinas de barrio Arrayanes. Pablo, ¿la Secretaría financió el 100% de las obras? Sí, sí, las obras que son financiadas por la Secretaría siempre son 100% en función del plan de la propuesta de trabajo que presenta la unidad ejecutora, eso obviamente con idas y vueltas, pero los legajos salen con un financiamiento completo de todos los ítems y sin ningún costo para los vecinos y las vecinas de los barrios populares. ¿Pero para estas obras desembolsó la totalidad del presupuesto o no? Varía en función de cada obra específica porque hay en este caso el sistema de desembolso es el mismo para todas las obras, pero no es que se deposita el 100%, sino que es un esquema de desembolsos en función de avances y rendiciones físicas y rendiciones financieras de lo que ya está depositado, digamos, que es clave, por un lado para llevar un control de la obra y por el otro lado para que los fondos, digamos, una vez que son depositados, sean rendidos y se garantice la ejecución de la obra. Claro. Hoy las obras no están depositadas al 100%, pero porque no están ejecutadas, digamos, en esos porcentajes. Entonces, a medida que se rinde y se demuestra el avance físico y financiero, se van haciendo los depósitos siguientes. ¿Y aproximadamente de cuánta plata estamos hablando que fue desembolsada? Y entre todas las obras tenemos, la Secretaría está financiando casi 900 millones de pesos en obras hoy en Bariloche. Mm. Así como rápido, tenemos casi 95 millones de pesos en estas obras, eso a valores del 2021, ¿no? Que cuando se firmaron todos los convenios que tiene el municipio. Claro. Después, además, se va actualizando o se va redeterminando en función de un índice inflacionario. Claro, ahí escuchábamos a la jefa de gabinete que pidió disculpas, pero ¿cuál es la excusa técnica que dieron desde el municipio? Va cambiando, depende de la obra, pero digamos, el cuadro general, digamos, o los argumentos son más cuestiones de problemas administrativos y burocráticos a la hora de llevar adelante los proyectos, los circuitos administrativos para los pagos, para la contratación de proveedores, digamos, varios conflictos que responden más a veces a normativa municipal, otras veces a las estrategias de gestión que se eligen, pero bueno, que creemos que en este tiempo, digamos, hay obras que llevan detenidas más de 6 meses, es tiempo suficiente como para que eso se vaya destrabando. De hecho, cuando responde a cuestiones específicas, digamos, se han dado prórrogas en todas las obras, tienen prórrogas hechas y concedidas porque hay un plan o una replanificación que se presenta y en función de eso se establecen prórrogas. Ese no sería como el inconveniente. La cuestión es que hoy, bueno, no hay una replanificación concreta de esas obras hasta hoy y entonces por eso los convenios están vencidos y tampoco hay una solicitud de prórroga de esas obras, que es un poco también lo que se buscaba esta semana, digamos, que se pueda tener una respuesta específica de cómo se iba a avanzar. Claro, yo escuchaba, leí en realidad a uno de los funcionarios del Estado Nacional que comentaba que en realidad es una situación medio inédita, que no les había ocurrido antes. Sí, digamos, la complejidad está en todos los barrios populares, y esto es cierto, desde cuestiones administrativas, desde cuestiones logísticas de poder trabajar en los barrios populares, y sobre todo las cuestiones dominiales y catastrales. Ahora, tenemos un marco normativo y sabemos que partimos de eso. El problema es, ¿cómo solucionamos? Ya sabemos que la situación en los barrios populares nos vamos a enfrentar con estas cuestiones, nos pasa en todos los barrios. Lo que sucede acá en Bariloche es que en las 5 obras no estamos pudiendo destrabar esas cuestiones. Digamos, los problemas están, pero no estamos pudiendo dar la solución ni generar las instancias para resolverlo. Y ese es como por ahí el diagnóstico y la situación que tenemos hoy, de parálisis de las obras. ¿Las perspectivas cuáles son, Pablo, en función de la reunión del otro día? Y la perspectiva es la reanudación de las obras, pero más allá de la reunión, porque me parece que quedó de manifiesto tanto el municipio como la secretaría a exponer la situación de que se tienen que retomar las obras. Bueno, hubo un compromiso ahí del municipio de la semana que viene presentar la propuesta de reanudación de todas las obras, y más allá de la propuesta formal de reanudación, de que básicamente que se ponga la pala en el barrio, ¿no? Ese es el compromiso que la semana que viene se empieza a laburar en los barrios, así que veremos cómo sucede eso, pero con expectativa de que se desarrolle, porque la plata está, porque la intención de la secretaría está. Y la peor solución sería que las obras no se ejecuten, creo, con más, sobre todo con los depósitos hechos, sería la peor de las perspectivas. Así que apuntando a que la semana que viene tengamos buenas noticias, hubo un compromiso ahí del municipio, los vecinos me parece que fueron como claros, hacia todos, con sus demandas y con la necesidad de que se garanticen los derechos a los accesos básicos, como tienen todos los vecinos y las vecinas, así que esperemos que se destrabe. Te hago la última, Pablo, que no tiene que ver específicamente con este tema, y es un anuncio que nosotros habíamos hecho hace unos meses que tenía que ver con la apertura de un registro por parte de la Secretaría de Integración Suburbana para comprar tierra fiscal para justamente, emprender loteos sociales. ¿Tuvo alguna repercusión eso en Bariloche o en alrededores? ¿Hay alguna información sobre eso? Sí, la verdad es que en la zona patagónica, fue muy difícil. Por las condiciones del mercado inmobiliario, no tuvimos ofertas, salvo en Bolsón, y una en San Martín de los Andes, como que no hubo ofertas de los privados. Seguimos saliendo a buscar individualmente a propietarios o propietarias que tengan tierra y que la quieran poner a disposición para que puedan ser compradas y generar soluciones habitacionales. Eso está abierto, así que siempre está bueno aprovechar las instancias para plantearlo y que los vecinos y la vecina o quienes conozcan a alguien puedan transmitirlo. Digamos que hay una línea concreta, que es que la Secretaría está saliendo a comprar tierra para generar lotes con servicio, con los condicionantes, lamentablemente, ¿no?, que establece el mercado inmobiliario, y que los valores de las zonas patagónicas son muy muy por encima de las medias nacionales, lo cual complica un poco, pero seguimos en la búsqueda de eso. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Sola vez, debes en los maderos de viejos andenes. Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Escuchábamos ahí a Catu Pecumachu con A veces vuelvo y regresamos para continuar con este 33 de mano. ¿Cómo continuamos? 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Muy bien, y hacemos una pausa con tantas noticias, tanta realidad de la vida cotidiana que nos arrastra para ir a algo un poco más ameno, algo que se viene este fin de semana. Estamos ahora acá en los estudios, la tenemos en vivo, Andrea Montes. Ella es directora de la orquesta de la Escuela 324 Alfonso Tórtora de la Villa Los Coihues y docente de música de la Escuela 374, que también participarán el sábado 19 de este concierto rioplatense que va a tener lugar mañana allí en el Don Bosco. Le damos la bienvenida a los estudios de Radio Nacional. Andrea, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá. Al contrario. Gracias por hacerte el espacio de venirte hasta acá. Andrea, contanos un poco, bueno, ¿qué se prepara para mañana? Bueno, más que nada algo muy lindo, que es este encuentro, ¿no? Uh-huh. De chicos de escuela primaria y en algunos con algunos estudiantes de secundaria que tenemos en la orquesta de los Coihues, donde se va a hacer esta fusión de algo muy lindo que es temático, que tiene que ver con la música del tango, ¿no? Rioplatense, porque también hay candombe. Y algo muy lindo que va a pasar mañana con los chicos es que viene una orquesta de tango. Ay. Que se llama Tomando Color, es la orquesta de tango de la profesora de violín de la orquesta, que participa mañana. Uh-huh. Y bueno, esto ha sido toda una movida para los chicos, porque también dentro de la escuela de la 374, ellos tienen jornada extendida. Uh-huh. Entonces, tienen teatro, danzas, hay talleres también que se arman los días viernes, y tienen danzas con la profesora, con Verónica. Uh-huh. Y ella armó con los chicos un baile que van a presentar mañana. Entonces, la verdad que es una articulación muy linda y es algo que los chicos lo van a vivir como un intercambio, ¿no? Uh-huh. Es encontrarse dos escuelas, una que tiene una función de orquesta y en la otra es algo que vienen trabajando desde el área de música, que es con el canto, pero a su vez se armó algo muy interesante en los chicos, que son aquellos que van afuera de la escuela a aprender guitarra. Claro. Y va a haber un grupo que mañana va a tocar con... Ay. El grupo de tango. La verdad que así está para... Que, sí. Está para no perdérselo, ¿eh? Sí, sí, se va a armar a una fiesta linda. Una fiesta linda. Sí, es como una gran peña, pero sí. Pusimos otro nombre. Pablo, te quiero ver ahí, ¿eh? Mañana con los chicos. La entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita. Aparte hay dos también eventos, hicimos, ¿no? Hay dos eventos. Sí, así, ahora comento el otro evento también. La entrada es libre y gratuita. Nosotros pusimos un bono contribución de $200, que es para el pago de los gastos fijos, y todo lo que se recaude va a ser en función de la orquesta y de las necesidades de la escuela. Uh-huh. La orquesta hace eventos, hacemos rifas, hacemos venta del usado, todo para poder conseguir instrumentos musicales y también para poder solventar el mantenimiento. Claro, estaba pensando justamente. Sí. No, justo más allá de este evento puntual de mañana, pensaba en todo este trabajo que se viene desarrollando a través de las orquestas con niños y con niñas que emergió hace varios años y que es un espacio muy importante para ellos de encuentro y también de aprendizaje que trasciende incluso el propio instrumento, ¿no? Es como esa convivencia y cómo es un poco tu experiencia con ellos, con ellas a lo largo de este tiempo. Bueno, yo la verdad que tanto en la parte docente de lo que es el trabajo en el aula y lo que es el trabajo de la orquesta, a mí me gusta que los chicos quieran la música. Claro. Y yo trabajo a partir de la práctica. Entonces, tanto en la escuela y, bueno, dirigiendo también, pero bueno, en la escuela principalmente el trabajo es mucho con los instrumentos, con el canto y esto que se fue creando con chicos que ya son casi adolescentes. Porque mañana los chicos que van a actuar tienen 11, 12 y 13 años. O sea que estamos hablando de edades que la verdad que los pone a ellos en un lugar de importancia, ¿no? Porque es conocer no solo a chicos que tocan, que van a ver chicos que son más chicos, sino que van a conocer de un proyecto muy lindo, que es el de orquestas, donde ellos pueden participar sin necesidad de tener que comprar un instrumento. Claro. Porque de eso se trata. La música es para todos y no tiene que quedar para un nivel destinado. Entonces esto permite ese encuentro, ese conocer por medio de la música, porque fíjate que ellos van a actuar, van a cantar, van a bailar, algunos van a tocar, pero se han enterado por esto de trabajar también en una orquesta que ellos pueden estar y participar. Claro. En las orquestas, las orquestas se han hecho para que los chicos hagan música. Y querer la música es lo mejor. Sí. Para mí es lo máximo. ¿Qué cantidad de chicos y chicas estamos hablando? Decime más o menos en la orquesta, la de los Coihues, y en la otra agrupación, la de la 374. A ver, los chicos de la primaria son 4 cursos de jornada extendida. O sea que son 24 por cada grupo, son 4 los que actúan mañana. Y en nuestra orquesta son 44 chicos, más la orquesta de tango. ¿Y qué música hacen, Andrés? ¿Nosotros o lo que va a ser mañana? Lo que va a ser mañana. Lo que va a ser mañana. Anticipame, bueno, vendeme. Voy a anticipar. Bueno, ya dijo que tango. Un poco, es tango. Sí, pero también es que la orquesta pueda tocar sus temas. Claro. Porque siempre está bueno. A los chicos les gusta mostrar lo que hacen y a ellos les encanta compartir. Entonces vamos a tocar temas de John Lennon. Vamos a hacer música también del norte, como la Vicuñita, está Gravity Falls. Vamos a hacer un tema del grupo La Maroma, que este año hicimos en el camping musical. También con chicos de la 374 de segundo y tercer grado que cantaron. Bueno, y ahí armé un arreglo para la orquesta y la verdad que les gusta. Los chicos se reengancharon. Entonces, bueno, es llevar un poco nuestra música de afuera, todo. Pensaba que muchas veces se desconoce esta posibilidad, ¿no? De acercarse a una orquesta, de integrar, como que hay también a veces como un prejuicio que, como vos decías, ¿no? Para determinado sector, o que es algo muy lejano, que tengo que tener un instrumento. Si alguien está escuchando este programa y dice, ay, yo me quiero acercar a una orquesta, ¿cómo es un poco ese proceso? ¿Empiezan desde lo inicial? ¿Tiene que saber algo de música? ¿Basta con que le guste y empieza un camino? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Para mí te tiene que gustar. Sí, eso seguro. O sea, ¿no? Los chicos van y van probando los instrumentos y eligen ese instrumento y bueno, y empiezan a estudiar todo a partir de un juego, porque el programa de las orquestas no es la educación formal, que van a la escuela, sino que es a partir de lo que te gusta y van aprendiendo ahí la lectura. Lo primero que aprenden es afinar. Yo creo que todos cuando ya tienen el famoso la, listo, y pueden aprender la, el sol, o sea, las cuerdas, y ahí empiezan con el manejo, todo este juego ya los invita a tocar, porque a partir de la primera nota, es así. O sea, esto es hacer música en conjunto. Claro. No hay que esperar a que el chico sepa toda una escala para que vaya a la orquesta, sino que pueda sostener el instrumento, que pueda tener una posición correcta con su instrumento y que disfrute la música. Claro. Así que eso sí, es todo lo que enseña en orquesta, más allá del instrumento, pensaba, ¿no? Esto de escucharse los tiempos, el compañerismo, sí, el tocar todos juntos, como que es. Siempre habla de algo más allá, ¿no? De la música, es una forma de vida de alguna manera. Y sí, porque de alguna manera después lo trasladan los chicos en la misma escuela. Uh-huh. El comportamiento de escuchar al otro, del respeto, de la empatía, de colaborar. Nos ha pasado en los mismos conciertos con chicos que están con los que más vienen de hace varios años, que se acercan y le dicen, mira, corregí esto, tocá así. Y es parte de la ayuda. La vez pasada hicimos una muestra acá en la 374, Y una mamá me comentó, ay, vos sabés que a mi hija vino alguien y le corrigió, le dije, pero es parte. Claro. Le digo, no es, es parte de esto, es corregir dentro de lo que vos podés ayudar. Claro. Y verlo como que estás ayudando. Claro. Sí, no como crítica, sino como... No, como, es como algo constructivo, claro, todo es constructivo en la orquesta. Todos nos ayudamos. Y antes de que te tengas que ir a ensayar, porque te veo ahí con el instrumento, que ya estás ahí por salir corriendo, contabas que a la tarde va a haber también otra posibilidad de escuchar. ¿Esto mismo va a ser? ¿Cómo es el evento de la tarde? No sé si se puede contar o no. Nosotros... Que no pueda llegar a las 12. Lo que pasa a la mañana es el evento de la escuela 374 con la escuela orquesta, la orquesta escuela de la 324 y... el grupo de tango Tomando Color. Lo que sucede a la noche es el concierto de cierre de la Orquesta del Bicentenario. Bien, bien. Así. ¿Y ahí es el mismo programa o va a haber otros temas? La orquesta del Bicentenario, su director es Mariano Videla. Sí. Entonces se van a tocar ahí obras que estuvieron ensayando. ¿Cómo fue el reencuentro de post pandemia, el volver a encontrarse todos juntos y juntas las que son parte de una orquesta otra vez en un lugar común? Mira, al principio fue... Mira, yo entré justo el año pasado para junio y la verdad que nos sorprendió a todos. Por un lado era esta cosa de te quiero abrazar, qué bueno verte tanto tiempo, ¿no? Y teníamos que estar así tipo alejaditos, pero la verdad que fue muy lindo porque empezó a generar esto del vínculo, de volver a hacer música juntos. En principio empezábamos en los ensayos con cuerdas y con la percu. Los vientos no podían. Después hubo una resolución donde los vientos tenían que estar a determinado espacio. Todo lo que vivimos y nos vamos olvidando, ¿no? Y bueno, y a nosotros los que la verdad tenemos que agradecer un montón a las familias. Porque las familias sostuvieron la orquesta y también desde la escuela se sostuvo. Nosotros entramos y tuvimos 20 alumnos nada más. Y hicimos una inscripción y entraron 62. Claro. Chicos, o sea que habían ganas. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Andrea, te tenemos que dejar partir. Quisiéramos tenerte un rato más, pero sabemos que tenés un compromiso justamente con la orquesta. Así que, bueno, la escuchábamos Andrea Montes. Ella es directora de la orquesta de la Escuela 324, Alfonso Tórtora de Villa Los Cohues, y docente de música de la Escuela 374. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Yo quiero hacer una pregunta más. ¿Qué hay en esa valija tan rara que trajo usted? Una forma extraña. Un canil no es. No. Es un instrumento de viento. Es un corno. Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Nos debe su propia historia, ¿no? Sí, también la música. Se la vamos a tomar. Día entonces y horario y participante del evento. Y bueno, ya con eso te dejamos. Mañana a las 12 del mediodía El evento es en el gimnasio del Don Bosco, la entrada es por Frey, es entrada libre y gratuita, y hay también un bono contribución para aquellos que nos puedan llegar a ayudar. Y en el bonito vamos a agregarles un numerito para el sorteo de una canasta familiar. Muy bien. Así que, bueno, los esperamos a todos. Toca la orquesta Tomando Color. Los chicos cantan y van a tocar un grupo de acá de la Escuela 374 y de la Orquesta Escuela 324 Los Códigos. Buenísimo. Muchísimas Andrea, gracias. Te agradecemos y nos vamos, cerramos con la Orquesta de Los Códigos, entonces sonando aquí en Radio Nacional. Ah, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Escuchábamos a la orquesta de Villa Los Códigos. Esto que sonaba fue grabado en pandemia. ¿Se acuerda cuando se grababa así de esa manera que nos conectábamos todos y todas a través de pantallas, celulares, tablet y conseguíamos algo? No me voy a acordar de esas épocas, no me quiero acordar. En algunos casos se conseguía algo que sonaba bien, como esto que sonó recién, y en otros casos había unas especies de monstruos de bolas de sonido, sobre todo en el rock, ¿no? Se dio eso, de estos instrumentos que decía... Un, dos, tres, y era lo único que se entendía de todas mis conexas. Escuchamos Crece desde el pie por la orquesta de Villa Los Coihues, lo que van a poder ver mañana y escuchar mañana ahí en el gimnasio Don Bosco a partir del mediodía. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Bueno, y vamos a cerrar esta hora hasta que entre el noticiero de Radio Nacional con algo que no podemos eludir, o que parece que no se puede eludir, que es hacer aunque sea un mínimo, ínfimo, minúsculo comentario acerca del Mundial, que ya arranca el domingo, ¿no? Pero tendríamos que dedicarle un programa al Mundial. Agosta, no estás muy incentivado con el... ¿Qué pasa? Yo le dije el otro día, después de la muerte del Diego... En realidad, desde que se fue Maradona a la selección, para mí ya fue. Pero ya más, fue. Más que nunca hay que estar ahí bancando los trapos. Bueno, si ¿te usted vas a quiere, despertar el martes o no? Me voy a despertar, lo que no sé a qué hora me voy a despertar. Pero en algún momento espero despertarme. Si ¿usted? No, el viernes arranque. Si no me desperté el martes, usted arranque. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va si hace falta a los chicos a la escuela? ¿Cómo se soluciona? ¿Queda ahí cortadito, no? Hoy me enteré que uno de mis hijos tiene que ir porque tiene un recuperatorio. Pero ¿usted qué pasa con...? Estamos hablando. Pero, señor... No sé qué voy a hacer, yo estoy enojado, voy a ver, supuestamente tienen que entrar a las 8, 8 y cuarto, claro. Pero bueno, estamos ahí evaluándolo, no sé. ¿Fútbol o recuperatorio? ¿Estás en la duda? Me está trayendo inflación. Un problema doméstico. Fútbol recuperatorio. No podemos dar marcas de lugares de comida, pero yo sé dónde lo puede llevar a su hijo si saca bien el recuperatorio. ¿Dónde va a querer ir él seguro? Y saben, no sé si vieron las noticias, pero partió el primer avión ya de argentinos rumbo a Qatar. Así que con esa historia. De mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. La verdad, me he quedado con muchas ganas de seguir escuchando hablar acerca de las orquestas que van a estar. Usted sabe que eso es un gran trauma que yo tengo, ¿no? ¿Qué quería usted? ¿Qué instrumento quería tocar? Alguno. ¿Quería cantar? Alguno, cualquiera. No, cualquiera. No, la guitarra, aunque sea la guitarra zafa. Sí, durante la pandemia me dijeron cómo había que hacer para empezar con una armónica y ni mi gato me dejaba. Estábamos los dos solos en una casa, señor. Y ni el gato me dejaba empezar con la armónica. Si usted tenía que aprender un instrumento era durante la pandemia. Si ya no lo hizo, no sé qué decirle, porque... Los tutoriales que andaban dando vueltas. Sí, me decía. Era nunca. Me decía el que se acercaba de la otra casa en pandemia. Me decía, ¿por qué no haces como los bluseros? Te vas a alguna encrucijada de camino si te quedas con la armónica por allá lejos. Vamos a la representación de este programa, ¿le parece? Sí, señor. Representación nomás de este programa número 296. Estamos llegando a los 300 programas. Jaime, no sé si llegamos antes de fin de año, porque no sabemos tampoco qué va a pasar con el Mundial. No sabemos nada. No sabemos nada. No sabemos nada, la incertidumbre total. Y no le preguntamos nuestra a nuestra compañera Gaby nos dijo que el viernes 2 me parece que vamos a estar afectados por el partido, pero después llegamos hasta el 16. Hagamos las cuentas a ver si llegamos al 300. Pero yo quiero festejar el 300, si no lo adelantamos, no sé. Bueno. Le digo las radios que toman este programa. Por favor, yo después le digo dónde nos pueden encontrar. Perfecto. A lo largo de la semana, entonces, de aquí en la ciudad de Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica. Radio online, ¿no? En la región patagónica, en la zona del Bolsón, Radio La Negra, Radio Alas, en la localidad de El Hoyo, FM Fogón, la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petumo Geleín de El Maitén, Radio Sudaca de Trelew y Radio La Arriera de Chosmalal. ¿Cuántas retransmisiones que tenemos, señor, eh? Así es. Muy bien, y si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden comunicarse por WhatsApp al teléfono de Radio Nacional, es el 294-462-5040, o nos encuentran por redes sociales en Instagram o en Facebook como Colectivo Al Margen. Vamos a escuchar un pequeño tema musical y ya le damos pie al próximo entrevistado. Atentos si están aquí en la región de Bariloche, porque se viene un evento muy caro a los sentimientos de todos y todas. Arranque musical de esta segunda hora, Marilina Bertoldi con el tema Fumar de Día. Ahí estamos. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Seguimos entonces con este 33 de mano y bueno, sabemos que las distintas organizaciones sociales que conforman el movimiento de infancia, junto con instituciones educativas y también con organizaciones estatales y gremiales, están convocando para la semana 26 por los derechos de niños, niñas y adolescentes. El lema de este 2022 es Abrazando nuestras infancias, construimos futuro. Estuvimos en la semana realizando una nota allí en nuestra página web de Al Margen. Hablamos en su momento con Daniela Zuckerman. Sabemos que esta semana es del 22 al 25 de noviembre, pero a lo largo de todo el mes va a haber actividades en los distintos espacios. Y se vuelve a desplegar de alguna manera en estos días toda la magnitud de la complejidad que se dio dentro de la pandemia. Esto estuvo como, no se pudo realizar, desplegar realmente todas las actividades que se hacen habitualmente. Este es el primer año que, si bien el año pasado hubo algunas actividades, que se va a hacer de manera más contundente. Pero para que nos cuente de ello, estamos en comunicación con Yanina Vera. Ella es del Movimiento de Infancias, pertenece a la Escuela Anturruca. La tenemos ahora vía telefónica. Yanina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias ahí por estar del otro lado. Gracias a ustedes por la difusión. Por favor. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo viene esta semana. Por lo que hablábamos, está bastante enfocada también en todo lo que es esta la pospandemia, todos los desafíos que trajo después de estos años tan intensos que tuvimos y que, bueno, a partir de lo cual emergieron distintas problemáticas que se suman a todas las que ya se venían trabajando. Pero contanos vos un poco cómo arranca esta semana. Bueno, esta semana arranca con mucha fuerza porque, como vos bien lo decías, es el primer año post-pandémico que podemos desarrollar todas las actividades propias de la semana. Uh-huh. Las organizaciones, escuelas y gremios que conformamos parte del Movimiento de Infancia, este año le dimos una vuelta de rosca al lema. Históricamente lo eligieron los chicos y las chicas, el lema, y este año un poco con la lectura bien epocal y pospandémica, decidimos que este año el lema lo íbamos a construir los adultos. Por eso esto de abrazar las infancias, ¿no? Un poco para interpelar a la adultez en el cuidado de las infancias, de las adolescencias, y que es el eje que nos convoca este año. Uh-huh. Van a haber actividades propias e históricas de la Semana de los Derechos, actividades interculturales, fútbol callejero, la histórica barrileteada que hacemos en cada uno de los territorios donde vuelan los sueños, los deseos, las añoranzas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el viernes vamos a hacer nuevamente la histórica marcha desde Moreno y Onelli. Y de ahí nos vamos a ir al Centro Cívico, donde van a haber diversas propuestas recreativas, deportivas y musicales para todos los niños, niñas y adolescentes que participen de la marcha. Uh-huh, uh-huh. Me parecía muy interesante esto que decís de que, bueno, que se cambió incluso la forma el eslogan de este año, saliendo desde los adultos. ¿Cuáles son algunos de esos puntos centrales que están viendo en esta nueva época? Post-pandemia y bueno, donde todo también tomó un vértigo muy grande, ¿no? Hablábamos la otra vez del uso de las tecnologías, se presentan muchísimas situaciones diferentes a lo que veníamos viviendo y a veces da la sensación de que no estamos preparados, no tenemos las herramientas para enfrentar tantos escenarios que se despliegan de manera tan, tan vertiginosa. Una de las lecturas que hacemos los que militamos en territorios es que la pandemia lo que hizo fue acentuar las desigualdades sociales que son históricas, uh-huh. Estructurales, pero que pusieron también, inclusive en pandemia, esa desigualdad desde pensar la brecha digital, la posibilidad de cuántos pibes de poder hacer o no actividades en la casa, y ya no era solamente condicionado por el acceso al dispositivo o al internet, sino también para que haya un adulto disponible. Uh-huh. Y además de que haya un adulto disponible, un adulto con suficientes recursos simbólicos para acompañar la concreción de una tarea, por ejemplo. Claro. Entonces, ni hablar lo habitacional, lo alimentario, la salud, lo recreativo, todo eso se acentuó un montón en los barrios. Y nos dejó un panorama bastante caótico, desordenado, desbordado, mucho adulto o mucha gente grande, pero con dificultad de posicionarse como adulto. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es una lectura como bien general que venimos haciendo. También por eso, desde las organizaciones que nos habíamos refugiado en los territorios, en las escuelas, en los centros, en los barrios, también este año la invitación, junto con este lema, es el volver a enlazarnos, ¿no? Y en esto de que también los adultos no es solo, es con otros. Claro. Es poder pensar interseccionalmente la situación de las infancias y adolescencias, pero también nosotros, los adultos que trabajamos en los territorios, poder pensarnos en red, que lo que pasa un montón en la provincia nuestra es que hay un montón de dispositivos de abordaje, pocos de respuesta, pero mucho de abordaje, y que trabajamos en los territorios y de golpe nos encontramos de que había otros que estaban también abordando una situación, pero nos desencontramos. Entonces, esta semana también es un llamado a vamos, trabajemos juntos. Uh-huh. Armémonos, enlacémonos, armemos red, porque esa es la manera de poder dar respuesta a las incontingencias de la época. Uh-huh. Yanina, buenas tardes. Fabián Agosta te habla. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te quería consultar cuál es tu profesión. Yo soy docente psicopedagoga. ¿Y cómo se vive la escuela en este año también tan conflictivo? Más allá de la particularidad de tu escuela, ¿cómo te parece a vos que hay que replantearse o encarar? Ya medio estamos en un cierre de año, pero ¿cómo hay que encarar el año que viene? A mí me parece, desde una cuestión, desde el campo educativo, que hay que reinventar el dispositivo escolar. ¿Por qué digo reinventarlo? Porque nuestro sistema educativo responde a un modelo que es de otra época, de otro modelo de país, de otro modelo de familia, modelo, digamos, que no condice con la realidad de las infancias en este momento. Y ni hablar de lo que después, lo que fue lo post-pandémico, ¿no? Entonces, digo, repensar la gradualidad como el formato escolar para agrupar, el poder pensar como desde de qué manera poder hacer aceleramiento de procesos de aprendizaje, digo, porque también la realidad es que no podemos obviar que la pandemia sucedió y que no todos la transitaron de la misma manera. El desafío es qué hacemos con todos los que quedaron por fuera del sistema, cómo los traemos, por un lado, y una vez que estén adentro, desde qué manera abordamos la singularidad de cada estudiante para que realmente el tránsito por la escuela sea para aprender capital cultural y simbólico, que es el desafío de la escuela, y poder darle la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Me parece que eso es muy complejo. Una de las cosas que pasó después de la pandemia es que teníamos niños de un grado, pero con saberes de otro. Claro. Porque habían quedado desfasados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos? Si la escuela sigue siendo graduada y etaria, cuando sabemos que las trayectorias son distintas, hay que repensar el dispositivo escolar. Me parece que eso es complejo, sí, es súper complejo, porque implica pensar y armar artesanalmente algo que no está todavía tan inventado. Está escrito, si se quiere, pero no hay muchos ensayos. Claro. Pero para nosotros, al menos desde la escuela y desde las escuelas que formamos también parte del movimiento, también vamos en búsqueda de eso, ¿no? De inventar, de ensayar, de probar algo distinto, porque con lo que veníamos haciendo no vamos a poder dar respuesta a las complejidades de este momento. Sí, por algo decías también esto de pensar estrategias colectivas, trabajar de manera conjunta, ¿no? Porque la problemática, digo, es abarca a todos, es general, sí. Digamos. ¿Hola? Disculpa, ah. Si los escucho, no te quise interrumpir. No, está bien, no, decía eso, que por eso mencionabas la necesidad de pensar estrategias colectivas, y algo que también se va a ver esta semana, que parece que otro aspecto es que por ahí a veces se piensa en estrategias, se arma con la familia, bueno, ver cómo llevar adelante una determinada situación, pero después del otro lado por ahí no hay acceso a los turnos, bueno, la cuestión de la salud también es otro de los temas que se van a poner en el... esta semana también ahí para visibilizar, ¿verdad? Sí, en el documento. El día de la marcha siempre las organizaciones construimos colectivamente un documento donde tratamos un poco de visibilizar nuestra lectura, ¿no? De lo que sucede en Bariloche particularmente. Y eso que vos mencionás respecto al acceso a la salud es un tema súper importante, y particularmente todo lo que tiene que ver con la salud mental, psicología infantil, psicopedagogía, tratamientos ambulatorios como la fonoaudiología, digo, pensar la detección temprana de dificultades, requiere de un Estado con políticas que garanticen el acceso. Claro. Y eso es re complejo, y en los barrios, más allá de que en los centros de salud hay psicólogas, por ejemplo, pero realmente no hay acceso para todos. Es una gran lista de espera que puede tardar años, y años que no se puede hacer un abordaje de una dificultad, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, Yanina, entonces, digamos, esta semana que va a tener, es como de alguna forma la punta del iceberg, ¿no? Para mostrar un poco, pero bueno, eso es lo que realmente es un trabajo que no tiene fin, ¿no? Y no tiene una semana, sino que es a largo plazo, ¿no? Pero bueno, sirve para visibilizar, para mostrar lo que se está haciendo, lo que hace falta. Bueno, este año también vivimos mucho el tema de las violencias en las escuelas. Bueno, la verdad que es da para hablar muchísimos ejes que emergen en esta semana, ¿no? De los derechos de los niños y las niñas. Pero para empezar, este martes 22 a las 10 de la mañana arranca esto con una conferencia de prensa en el grupo Encuentro, ¿verdad? Sí, totalmente. Va a ser la conferencia y el inicio formal de la semana. Y como bien vos lo decís, es un trabajo continuo, pero que la semana que rememora la convención del 20 de noviembre de 1989, lo que hace es visibilizar y poner en cuestión o en la agenda política también una declaración que se firmó hace muchos años y que todavía nos resta mucho por garantizar esos derechos. Yanina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Recordá también que en estos días va a haber para los niños y niñas actividades también de juego, momentos de encuentro, ¿no? Se reúne todo, ¿no? La lucha, la necesidad de expresar todas las demandas y bueno, también los espacios para el juego, para el encuentro y bueno, para seguir encontrándonos en realidad después de saldar la deuda, ¿no? Estos dos años de tanta desarticulación. Y la invitación a la marcha. Uh-huh. Esto no hay que olvidarse que está buenísimo participar de la marcha, porque en estos momentos en que tendemos a quedarnos guardados, está bueno vernos las caras y participar de estos espacios comunes. Uh-huh. Esto es el viernes 25. El viernes 25. Perfecto. A las 10 de la mañana, ahí en Nonelli y Morena. Perfecto. Hoy en la escuela hablábamos sobre la marcha, porque es algo que nos preparamos un montón. Y es algo muy lindo que pasa porque en la escuela es una marcha de fiesta, es una fiesta. Uh-huh. Es donde se ponen mucho color, se pintan, maquillan, usamos todas las banderas de color, los trajes de murga. Es un espacio para ellos divertido, ¿no? Que los convoca a celebrar su niñez. Claro, sí, va a haber bandas, ¿no? También, rock infantil. Van a haber bandas, van a haber juegos. Van a haber propuestas recreativas, va a haber una biblioteca para poder acceder y disfrutar de literatura. Muchas propuestas para poder llevar a los niños, niñas, adolescentes. Nosotros las organizaciones también nos convocamos y marchamos, pero la invitación es abierta a toda la comunidad. Uh-huh, por supuesto. Bueno, Yanina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quienes quieran ver el cronograma, uno de los lugares donde está es allí en la página de Al Margen. Tenemos bueno, todas las actividades día por día para poder acompañar y ser parte en realidad de todo este recorrido. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por favor. Vamos a la música y volvemos. Ya tenemos aquí a nuestro compañero Manuel, que está preparado con un nuevo contenido de este 33 de mano número 296.

Y justamente en ocasión de esta actividad que se va a estar llevando adelante mañana, charlamos con él porque nos parecía interesante reconocer cuál era la realidad del sector de los agricultores y de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en Bariloche, en la región. Así que, si quieren, escuchamos esa nota. Principalmente convocamos a todas esas organizaciones, pero no solamente a ellas, sino también convocamos algunas otras organizaciones de la economía popular, cooperativas, un grupo de trabajo, unidades productivas, también algunos talleres más familiares, textiles, también carpinterías, herrería, artesanos en general. Digamos, el mercado comunitario tenía más la impronta de frutas y verduras. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es ampliando un poco la mirada hacia también el resto de la economía popular, más focalizado en la manufactura, digamos, lo que vos puedas hacer con tus manos y en la economía familiar. No la reventa de cosas traídas de otras ciudades y eso, industrializadas, sino con una impronta hacia los alimentos y procesados los alimentos, más algunos músicos, artistas. Esta es la primera feria que hacemos en ese predio ahí en Bechet y Discornia. La idea es que se vaya consolidando y lo hagamos cada vez más seguido en función de las necesidades y las ganas y la capacidad de sostenerlo que tengan todas las organizaciones. Ese predio es de la Agencia de Bienes del Estado, que lo tiene Parques Nacionales desde siempre. Parques Nacionales nos lo cede a la Secretaría de Agricultura Familiar, que ahora se llama Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, nos lo ceden como dato justamente para que podamos utilizar el espacio para este tipo de cosas, para ferias, para comercialización, distribución de productos de nuestro sector. Teniendo en cuenta que ese predio por el momento estaba sin edificaciones, empezamos con esto, con una feria más de temporada, pudiendo después levantar algunas edificaciones más permanentes. Ya en este momento conseguimos un container a través también de trabajo articulado con una organización que se llama el Corredor Productivo de Río Negro, que se está transformando en una sala de elaboración de productos, ¿no? Dulces y conservas en principio. Después de ahí, si se logra hacer un puesto permanente de venta, excelente, ya consolidas algo. Pero a la par nosotros tenemos un proyecto, que ya lo tenemos los planos, que es propio de nuestra secretaría, y estamos viendo a ver si hay un ministerio ahí que tiene intenciones de financiarlo. Sería un pequeño edificio de dos plantas, y que la planta baja que da el predio de Bechet, entrarías a la planta baja donde ahí sería una sala de acopio, de distribución de alimentos, con algunas pequeñas cámaras de frío, unos baños, una cocina que podamos usar para talleres, y en el primer piso que funcione las oficinas del Instituto de Agricultura Familiar, y que sea un lugar también de reunión, etcétera, ¿no? Pedro, y estos productores y cooperativas son de toda la región, ¿no? Principalmente son de acá, de Bariloche y la zona oeste, más andina y precordillera, porque están participando algunas cooperativas más ganaderas de Comayo, la cooperativa Mulencom, después se están viniendo productores de Bolsón y de esa zona, hasta algunos incluso del Hoyo, y después gente de la zona, hasta por ahí se van a acercar algunos de Picún, Leufú. La idea es que sea un mercado que tenga una impronta local y zonal, pero que esté abierto a que también productores de un círculo un poco más amplio puedan venir a comercializar acá. No es como la propuesta de la feria de horticultores de la Plaza del Año, que es una propuesta más de mismo productor o productora que está todos los días ocupándose de los cultivos, ahí de las gallinas, etcétera. Es el mismo que después transporta la producción, se acerca, arma el puesto, vende, y está en toda la cadena, ¿viste? Directo del productor al consumidor. Lo que buscamos es algo similar, pero que no recaiga todo en cada familia productora o elaboradora, que lo podamos hacer más como organización. Entonces, si vos no podés sostener ese puesto, si vos estás organizado una cooperativa, un grupo, un movimiento, que bueno, sea esa organización la que sostenga el espacio de venta también. Y esto es una oportunidad, es algo que está en construcción, hay que ir evaluando qué es lo que más funciona, qué es lo que más le sirve a cada productor o elaborador. Nosotros brindamos el marco institucional como política de Estado para que todo lo demás se vaya desarrollando. Entre todos podamos ir conformando un acuerdo de uso y de proyección de ese espacio. Es decir, que a todos nos sirva y que perdure. Porque nos ha pasado en otras oportunidades que hay algún cambio institucional, algún cambio de gobierno, y todo ese trabajo se pierde. Pedro, ¿y se puede cuantificar este sector, el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular de nuestra ciudad, digamos, y alrededores? ¿Se le puede poner un número? ¿Cuántas personas son aproximadamente o familias? Podemos tomar dos indicadores. Uno es el RENAF, que es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, y el otro es el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. No abarca todo el universo, porque hay gente que no está registrada, pero vos tenés ahí algunos números. En el RENATEP tenés más de 3.000 personas inscriptas en Bariloche, incluso no sé si son bastante más inscriptas, porque son datos de hace varios meses. Y el RENAF también, vos tenés en toda la provincia inscriptos, el último dato que tengo también de hace unos meses, son unos más de 2.600 a nivel de la provincia, unidades productivas inscriptas. Por ejemplo, para que te des una idea, en el departamento de Bariloche, que incluye Bolsón, alrededor de 300 personas inscriptas como unidades de la agricultura familiar. Lo cual, a todas luces, lo que más o menos andamos por los campos y dando vueltas, sabemos que no es el total ni cerca. Capaz que sea un 30%, un 35%. Pero bueno, el dato concreto y de gente inscripta es este. Vos tenés en Río Negro unos 2.600 inscriptos. Calculale que sean unos 8.000, 10.000. Y bueno, de la economía popular tenés eso, más o menos en Bariloche, incluso que estén cobrando potencial trabajo en todas sus formas, debes tener casi 3.000, y bueno, haciendo un paralelismo a nivel nacional, del 1.400.000 que cobra potencial trabajo, hay inscriptos casi 5 millones, bueno, tenés un universo inmenso, ¿viste? Hoy, ¿cuál es la realidad de estos productores? Quiero decir, es un sector que, a pesar de todo, se ha empoderado, es un sector que vio perder a sus jóvenes que han migrado. Es un sector diverso, lo que es la comarca, Bariloche, Línea Sur. Claro. Nosotros creemos que hay un impulso de toda la sociedad, lo percibimos, y me parece que lo vemos todos en general, que hay unas ganas de relacionarse con la tierra de otra forma, con los alimentos, con los productores de alimentos, elaboradores, de más cercanía, y eso implica que rodeemos Bariloche y los grandes centros urbanos de cinturones verdes. Me decías antes que valorabas como positiva esta reestructuración que hubo de ser una secretaría de agricultura familiar a constituirse como un instituto nacional que, bueno, justamente estás coordinando vos en la Patagonia. ¿Cuál es el desafío de este instituto? ¿Por qué es una herramienta que podría llegar a ser mejor que el de la Secretaría de Agricultura? Por empezar, nosotros, cuando el Ministerio de Agricultura bajó de rango a Secretaría y se aglutinó todo en el Ministerio de Economía, que está a cargo de Massa, nuestra Secretaría bajó de rango a Subsecretaría. Entonces nosotros, con este instituto, recuperamos rango de Secretaría, lo dice el decreto. Bien. El presidente de este instituto tiene rango de Secretaría. Por otro lado, vos al tener un instituto tenés una herramienta legal que es como más versátil. Tenés más autonomía económica, autonomía financiera, podés firmar convenios, contratos. No necesitas estar buscando la firma de la jerarquía. Vos lo podés resolver legalmente desde el instituto, directamente. Por supuesto, esto es sumergido en la realidad política y económica de nuestro país. No va a escaparse a eso. Estamos en crisis, la sufriremos y estamos en un buen momento, nos irá mejor. Pero te da eso, mayor agilidad, más eficacia con las medidas que vayas a adoptar. Nosotros, el decreto lo dice, somos el órgano de aplicación de la ley 27.118, que es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar campesina indígena. Entonces, todo eso que nosotros habíamos planteado en 2015 en esa ley, ahora somos el órgano de aplicación. Entonces, por ejemplo, el Banco de Tierras lo vamos a gestionar directamente nosotros. También se conforman los espacios participativos donde tener relación con los gobiernos provinciales, con los ministerios nacionales, por supuesto con las organizaciones de productores. Nosotros creemos que es una gran oportunidad, pero no deja de ser un paso, un gran paso hacia adelante, que después hay que seguir dando lo sucesivo para consolidarlo y fortalecerlo. Hay institutos en la Argentina que tienen 60 años y arrancaron con muy poco y hoy son institutos con mucha fuerza, muy poderosos. Entonces, bueno, nosotros arrancamos con algo positivo, que es nosotros tenemos alrededor de 1.000 trabajadores y trabajadoras en todo el territorio de la Argentina, una historia de trabajo de unos 30 años, desde los 90. Entonces hay un conocimiento instalado en los trabajadores y trabajadoras y después en las organizaciones del sector, que eso es un valor. Todo lo que era la secretaría pasa al instituto, los bienes, el personal, los rangos, el presupuesto, los programas. Estamos en las mismas condiciones que cuando éramos secretaría, pero con mayor autonomía económica, financiera, legal. Por eso creemos que es una gran oportunidad. Se va la murga. Me da nervios esto, diciendo que nos tenemos que ir, que nos están esperando. Nos vamos, volveremos la semana que viene con otro 33 de mano el viernes próximo. Pablo Bassi, un abrazo grande a la distancia. Abrazo, compañero. Ya nos podemos abrazar igual. Pero, ¿quiere que antes de irme que le deje alguna perlita para seguir viendo el fin de semana? Dele. ¿O primero se va a despedir usted? No, ya nos vamos, porque si no la perlita la llevamos en el bolsillo. Bueno, taxi, para quienes todavía se hayan quedado con la agenda con un huequito después de todos los que les contamos, el 20 de noviembre, esto es el lunes, en el camping musical a las 20 horas, Javier Díaz Trío, domingo. Perdón, domingo, estoy con esto de que el feriado, el 20 de noviembre, que es domingo, en el camping musical, a las 20 horas está Javier Díaz Trío. Otro dato más, va a presentar Ascatedrae Silenciosas, es música tradicional gallega, ¿qué le parece? Y por último, para los socios y socias del margen, tienen descuento. Nos vamos con esto. Todo este proyecto nace aproximadamente en el 2014, en el que grabamos nuestro primer álbum, que se llama The Tambourine Man. Luego vendría uno posterior, en el 17, Noró, algunas músicas do Norte, y por último, un tercer álbum que cierra de alguna manera esa trilogía y que se llama As Catedrais Silenciadas, que salió justamente antes de la pandemia. La ensemble con la que hacemos estos tres discos en realidad es bien curiosa, porque hay un grupo de 7 mujeres que tocan la percusión de mano y que cantan, pero en Argentina nos estamos presentando con un formato más reducido, con un trío del que forman parte Roberto Grandal en el acordeón e Iván Costa en las gaitas y en la zanfona, que es un instrumento muy curioso, de cuerda frotada, de origen medieval, y yo mismo tocando las percusiones y cantando. Este es el formato con el que nos estamos presentando en estos momentos en esta gira por Argentina y Uruguay. La mayor parte de los temas que estamos tocando forman parte precisamente de esos tres discos, de esa trilogía. Y pone quizás especial atención en el último, Las Catedrales Silenciadas, o Las Catedrales Silenciadas, que de alguna manera hace referencia a todo el patrimonio material e inmaterial que desaparece con esos pequeños núcleos de población, los pequeños, aquellos puentes romanos, las pequeñas ermitas, iglesias que poco a poco se van desmoronando ante la despoblación galopante que está sufriendo sobre todo el interior de Galicia. Es un fenómeno que se va acrecentando poco a poco. La población en Galicia se está concentrando en lo que se llama el eje atlántico, en las ciudades, en Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña, Ferrol, y por contraposición las provincias del interior se van quedando poco a poco sin población y con los núcleos de población abandonados. Algo con lo que seguramente podríamos establecer un paralelismo en este grandísimo país, ¿no?, que tiene la población también muy concentrada en algunas de las ciudades más importantes, como es Ciudad Federal, por ejemplo. La génesis de la mayor parte de los temas del repertorio tiene origen precisamente en esos pequeñitos pueblos y aldeas que fueron habitadas en algún momento en los últimos años, por la gente más mayor, a la que tuve posibilidad de visitar a finales de los años 80 y 90 y realizar multitud de grabaciones, yo diría que un número de 500 o 600, por todo el territorio, la geografía gallega. Y ese es, de alguna manera, todas esas melodías que me enseñaron, todas esas canciones, son el sustrato que nos sirve para, bueno, con la mirada contemporánea de músicos que viven en el siglo XXI, revestir todas esas melodías tradicionales y ponerles un traje contemporáneo. Esa es un poco la idea, ¿no? Revisitar todo ese material, todo ese acervo que nos otorga identidad y que nos hace diferentes en el mundo, y traerlo a este tiempo que nos tocó vivir. Y ese es un poquito, bueno, diría que es un poco el resumen de lo que hacemos. Y por último ponemos especial atención en las melodías cantadas por las mujeres y la percusión que ellas tocaban, que son percusiones de mano, panderos cuadrados, panderetas. Ellas fueron las, por una parte, las que guardaron el acervo, ese patrimonio material, esa, toda la lírica popular, y que se fueron pasando de generación en generación. Nosotros somos, de alguna manera, un eslabón más de la cadena de transmisión oral. Y poco a poco esa música va sufriendo la metamorfosis propia de los tiempos. Unidas por un cordón, descubrimos a un grito, sinal que fomos uma, está no teu umbigo escrito. Quem és tu, menina minha? Amanhã que me conte, agora é cedo da vida, do